Bienvenidos, vecinas, vecinos, a su programa informativo municipal, que como siempre prepara la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta tremenda radio comunitaria que nos difunde cada semana. Me es muy grato comenzar esta nueva semana de noticias con la esperanza de que todos y todas estén bien, sobre todo en la salud y también en el bienestar familiar. Ya estamos en pleno mes de febrero y en este nuevo periodo queremos seguir con todas las energías y también con muchas noticias que esperamos sean de su interés y también ayuda. Así que le invito a revisar de inmediato los titulares de esta jornada. Municipalidad de Quintero entregó 20 toneladas de ayuda a damnificados por incendios en la región. Programa Mujeres Jefas de Hogar entrega diplomas por curso de corte y confección. Municipio desarrollará actividades recreativas en barrios y localidades de la comuna. Dirección de Desarrollo Comunitario organiza el Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Se realizó exhaustivo control vehicular en acceso a Quintero en el marco del estado de excepción constitucional. Municipio inicia obras de repintado en Parroquia Santa Filomena. Cementerio Municipal de Quintero suma nuevo pabellón de nichos en el marco de un proceso de modernización. A partir de este momento revisamos las noticias, tenemos música, comentarios y también agenda cultural para este sábado en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Tras extensas jornadas de recolección de ayuda, clasificación, embalaje y transporte de la misma, la Municipalidad de Quintero puso fin a la primera etapa de apoyo a los damnificados de los incendios en Viña del Mar y Quilpué, que contó con la colaboración de los vecinos de la comuna y también la empresa privada. El punto de acopio, establecido por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el Consejo Municipal en el Salón Francisco Coloane, permitió recolectar entre el sábado 3 y el viernes 9 de febrero cerca de 20 toneladas de alimentos, herramientas, agua, ropa y enseres de emergencia, que fueron entregados a los vecinos del campamento Chile Despertó y Lomas La Torre en Achupayas Alto, Villa Independencia y Campamento El Sauce del Olivar en Viña del Mar, así como la Villa Argentina en la comuna de Quilpué. La Municipalidad de Quintero también hizo la gestión con la empresa Gasmar para instalar baños químicos y estanques de agua en los sectores siniestrados, además de poner a disposición funcionarios del Departamento Social de IDECO para apoyar al municipio viñamarino en la aplicación de la ficha básica de emergencia FIBE. Conversamos con Daniel Torres, jefe del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Quintero, con la Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, y también con Ricardo Saavedra, dirigente del Comité de Vivienda El Sauce, en el sector del Olivar, en Viña del Mar. Fue un proceso súper complejo, pero lo positivo de todo esto es que finalmente se articuló de una manera eficiente y eficaz. Inicialmente el proceso de ayuda estuvo dado en suministrar apoyo a bomberos con nuestros camiones aljibe. Llegaron al lugar el primer día de la emergencia 5 camiones aljibe, los cuales estuvieron operando hasta las altas horas de la madrugada con el fin de brindar la cobertura y el soporte hídrico a bomberos, ya que en ese momento lo que más se requería era agua para el combate de dicha emergencia. Bueno, agradecer en representación del Gobierno de Chile, por cierto, la cooperación no solo del municipio de Quintero, sino de toda su comunidad, para los vecinos principalmente, para las vecinas de la zona afectada, tanto de Viña del Mar como de Quilpué, de Villa Alemana también, la coordinación, la cooperación y sobre todo la colaboración que existe entre distintas instituciones del Estado nos fortalece como sociedad. Así que agradecer a cada uno de los quinteranos, de las quinteranas, en representación de su alcalde, de su consejo municipal, la colaboración que le han brindado a los vecinos en esta catástrofe. Entre más personas colaboremos y entre más institución del Estado estemos presentes en el territorio, más rápido avanzamos en la recuperación de la zona catastrada. Mi nombre es Ricardo Saavedra Mesa, soy de la Toma del Sauce. Acá en el sector somos 30 familias. Ahora en este momento llegó la ayuda de la Municipalidad de Quintero, que se le agradece. Acá hay niños chicos, gracias a Dios, no hubieron pérdidas fatales de personas. Estamos más que nada todos unidos, salir adelante con alta fuerza. A pesar de todo lo que pasó, hay que estar unidos. En este momento lo primordial sería instalar lo que es agua, luz. Pero nosotros sabemos que todo tiene que ir paso a paso y de alguna manera y con la ayuda de la gente, porque no hay palabra para agradecerle a la gente que ha llegado acá al sector. Programa Mujeres Jefas de Hogar entrega diplomas por curso de corte y confección. Este viernes, en ceremonia especial, 12 mujeres que pertenecen al programa Mujeres Jefas de Hogar recibieron sus diplomas entregados por la consultora que hizo un curso de corte y confección. La ceremonia se realizó en el auditorio del edificio de IDECO y es una de las variadas actividades que se desarrollan con las jefas de hogar que ingresan al programa para recibir capacitación, nivelar estudios, recibir apoyos psicológicos cuando es necesario. El programa Jefas de Hogar es implementado en las comunas con aportes municipales y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Su objetivo es promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar a través de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, tanto dependiente como independiente. La directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, señaló lo siguiente. El día viernes 16 a las 12 horas se va a hacer una certificación de un curso de corte y confección que se hizo para las mujeres jefas de hogar, alrededor de 12, 13 personas, y va a ser a las 12 horas acá en el auditorio. Diversas actividades deportivas y recreativas se realizarán en distintos recintos comunitarios de la comuna de Quintero con el objetivo de promover la vida sana y fortalecer los lazos entre los vecinos. Así lo informó Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero, quien señaló que se comenzará este fin de semana con actividades en diferentes multicanchas y durante lo que resta del mes de febrero, estas actividades también se realizarán en otros barrios de Quintero, Loncura y también las comunidades rurales. Comenzamos este fin de semana, ¿no es cierto?, con actividades en nuestras multicanchas. Al igual que el año pasado, el alcalde y el consejo municipal, ¿no es cierto?, nos autorizaron a realizar este tipo de actividades y comenzamos este día sábado 17 en la multicancha de las Lomas de Quintero a partir de las 11 de la mañana hasta las 14 horas, que va a contemplar a todos los vecinos y niños que viven ahí con actividades deportivas, recreativas. Vamos a tener premios, vamos a tener concursos, gincana para los niños, vamos a tener zumba. Así que hacer la invitación a las poblaciones aledañas, ¿no es cierto? Loma de Mirasol 1, Loma de Mirasol 2, Cristo Ritoque y todos los alrededores que se acerquen a la multicancha este día sábado 17 a partir de las 11 de la mañana. Y el día domingo llegamos a la población Santa Victoria tenemos las mismas actividades programadas para este sector, ¿no es cierto? Poblaciones de la Santa Victoria, tenemos arriba al Manzano y todas las poblaciones aledañas a esta multicancha. También tendremos lindos premios para los chicos, tendremos zumbas, tenemos actividades deportivas, actividades recreativas, acercando el deporte a las multicanchas de nuestros barrios. Es la idea, ¿no es cierto?, de este verano, y al igual que el verano pasado. Dirección de Desarrollo Comunitario organiza el Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Como todos los años, DIDECO está organizando esta importante conmemoración abierto a todas las mujeres de Quintero, que se inicia en la Plaza Ignacio Barrera Pinto con una feria de emprendimiento dedicada a las mujeres. Posteriormente en la tarde, a partir de las 18 horas, en el Salón Francisco Coloane se realizará una ceremonia con una premiación a mujeres destacadas de distintos ámbitos de la comuna, para posteriormente disfrutar de un show artístico cuyos contratos ya se están trabajando. La actividad de la tarde termina con un refrigerio para todas las asistentes, así lo dio a conocer la directora de DIDECO, Maritza Verdejo. Como todos los años, estamos trabajando para la conmemoración del Día de la Mujer. Esto sería para el día 8 de marzo. Bueno, la modalidad es más o menos la misma que antes. Vamos a hacer una feria de mujeres en la mañana, de servicio, de emprendimiento, donde la gente se muestre lo que hacen las mujeres. Y después en la tarde terminaríamos con una premiación y terminaríamos con una actividad en el Francisco Coloane. Ya tenemos, estamos trabajando en los contratos de las personas que van a venir y festejar ese día y premiar, como te digo, a mujeres de acá de la comuna. Como parte de las acciones preventivas de seguridad en la comuna de Quintero, el miércoles 14 de febrero se realizó un operativo de control a los vehículos que ingresaban a la península, que estuvo a cargo de funcionarios de la Fuerza Aérea, Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública del municipio. El procedimiento, que se realizó inicialmente en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, luego se instaló en horas de la tarde en la intersección de la ruta F30E con la ruta F210, conocido como el cruce La Virgen, en donde tanto policías como militares verificaron la documentación de los conductores e inspeccionaron los vehículos en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en toda la provincia de Valparaíso. En lo que resta de la temporada de verano 2024 y se mantenga en vigencia el estado de excepción constitucional, se continuarán desarrollando operativos preventivos de control de identidad y pasajeros, tanto en vehículos particulares como de la locomoción colectiva, a fin de reforzar las medidas de seguridad en la comuna de Quintero. Al respecto de este tema, conversamos con la teniente de la Fuerza Aérea, Javiera Veloso, y también con Cristian Hurtado, encargado de Operaciones y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Quintero, y por supuesto con la Sargento Segundo de Carabineros de Chile, Alexandra Jofré Morales. Bueno, en marco del estado de excepción constitucional que existe ahora y en el trabajo conjunto que tenemos las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Tarea de Quinteros, que está a cargo de la Fuerza Aérea de Chile, en el cual nos encargamos de realizar patrullajes por la comuna de Quinteros, Valle Alegre, Puchuncaví, Concón, y en este momento todo en marco de proporcionar a la ciudadanía un marco de protección y que se den cuenta que como fuerzas estamos interesados en apoyar a la comunidad como siempre ha sido así y también identificar aquellas situaciones que puedan generar algún peligro y también preocuparnos de que si existen necesidades de la comunidad y por eso estamos siendo tan visibles. O sea, por ejemplo, ahora en los controles perfectamente alguien se nos puede acercar y presentarnos algún requerimiento y para eso estamos, para apoyar los requerimientos de la población preliminarmente en este periodo de excepción constitucional y posteriormente en el periodo de reconstrucción también vamos a estar ahí apoyando todo lo que la comunidad requiera. Bueno, este procedimiento se está realizando en conjunto con la Fuerza Aérea, Carabineros de Chile y Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Quintero, en razón de todos los incendios forestales que azotaron a la región, y por eso nosotros estamos haciendo un control preventivo para también apoyar y evitar que se puedan producir otro tipo de siniestros y que puedan ser ocasionados por factores humanos. Las recomendaciones que se tienen principalmente es no hacer fuego en cuanto a quemas ilegales o no hacer algún tipo de fogata que pueda ocasionar algún tipo de incendio, ¿ya? Nosotros también estamos haciendo los controles para que la ciudadanía en sí esté tranquila. Estoy en servicio Plan Verano, sector Quintero. Venimos desde la Escuela de Suboficiales y estamos en estos momentos realizando un control vehicular preventivo por vacaciones, por época estival. Estamos realizando distintos controles aleatorios para poder tener una mayor fiscalización de los veraneantes que llegan a la comuna. La recomendación que se hace y que hace Carabineros de Chile en este caso es que toda persona, todo conductor, revise su documentación antes de salir de su domicilio, que tenga su licencia de conducir, su permiso de circulación, homologación o revisión técnica, y puedan tener un verano tranquilo. Esa es la recomendación que hace Carabineros de Chile, y que cumplan las medidas de seguridad que tienen que tener, como cinturón de seguridad, los menores ir en sillas de autos correspondientes, y tenemos un verano seguro. Ya llegamos a la mitad del programa del día de hoy y queremos hacer un recuerdo de los legendarios músicos que estuvieron acá en la comuna de Quintero conociendo las playas y también los encantos de la península. Nos remontamos allá a la década de los 80, cuando el grupo Soda Stereo estuvo visitando también la playa de Los Enamorados. Y es por eso que hoy traemos el tema Sobredosis de TV para adornar y acompañar esta jornada radial. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal, preparado por la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias a esta radio comunitaria que nos apoya en la difusión. Le invito a seguir revisando los titulares de esta semana. Municipio inicia obras de repintado en la parroquia Santa Filomena. Un monto de poco menos de 25 millones de pesos aprobó el Consejo Municipal en los días pasados para hacer trabajos de pintura en el edificio correspondiente a la parroquia Santa Filomena de Quintero. Así lo informó la directora del Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo. En estos momentos dijo, se están lavando las murallas para continuar con los parches y correcciones y finalmente proceder a aplicar la pintura. Ya empezó el proceso del pintado de la parroquia Santa Filomena, tan esperado por años. Contarles que el municipio le dio una subvención a través de un centro de padres y apoderados, porque la parroquia no tiene personalidad jurídica, y el consejo aprobó, muy contentos todos, un poco menos de 25 millones, que es la obra de mano de materiales incluidos, por cierto, de la parroquia Santa Filomena. Ya sí, algunos han visto que ya está el proceso de lavado, va a empezar todo lo que es parchado y arreglo para luego hacer la pintura. El alcalde muy contento, aprobó, los concejales también, así que aprovecho por este medio de agradecerle y a las personas que nos ayudaron para que esto saliera también, porque aunque no lo crean, fueron hartas personas las que ayudaron y colaboraron desinteresadamente, por ejemplo, el Centro de Padres y Apoderados del Colegio Don Oriane. Así que así se va a poder pintar y vamos a tener una linda parroquia. Y ojalá sea antes de que se vayan los padres de acá de Quintero. A fin de brindar una mejor atención a la comunidad y en el contexto de un proceso de modernización, la Municipalidad de Quintero dispuso la construcción de un nuevo pabellón de nichos en el ala sureste del cementerio municipal, que contará con más espacio y servicios. Las obras de construcción, que alcanzan los 50 metros cuadrados, se aprobaron en el Consejo Municipal número 77 y fueron supervisadas por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, quien destacó que además se está desarrollando un plan de modernización del recinto que comenzó el año 2023, con la actualización de datos de las sepulturas del sector antiguo, para asignarles numeración y patio, así como determinar si hay un cambio de dueño de las mismas. Al respecto de este tema, conversamos con Fabiola Carrasco, encargada del cementerio municipal de Quintero. Es una construcción de un nuevo pabellón con 72 nichos, que ya está en su etapa final. Estamos con las últimas terminaciones para poder habilitarlo. Una vez que recién se habilite ese pabellón, se va a iniciar el tema de hacer un nuevo proyecto para ampliar el cementerio, con todo ese espacio que queda ahí en ese sector. Son 72 nichos que están considerados con un diámetro como para poner hasta una urna sobredimensionada, que miden como 80 centímetros cada nicho, y nos puede caber una urna sobredimensionada que antiguamente no son capaces de ponerlas en ese tipo de nicho, porque antes hacían los nichos más chiquititos, medían como 60, 70 centímetros. Ahora estos son más grandes. Se consideró red de agua para ese sector, para que quede habilitado al tiro y al momento que se empiecen a ocupar esos nichos, tengamos red de agua en ese sector también. Solamente se ha considerado todo por el momento. pero todavía no se sabe al ampliar ese terreno cómo va a quedar sectorizado, o sea, si van a haber puras sepulturas individuales, familiares, todavía eso no se ha concretado. Por el momento solamente los 72 nichos. En nuestra sección de avisos comunitarios queremos contarles que la Corporación Municipal de Cultura y Turismo le invita a presenciar este fin de semana un gran espectáculo de música quinterana. Este año se han reunido a grandes bandas de nuestra comuna quienes prometen realizar un show que los hará vibrar con diferentes estilos musicales, desde el rock underground, pasando por el punk rock, el fuzz rock, el indie y el pop. Esto se desarrollará en el frontis de la Casa Estación este sábado 17 de febrero a partir de las 18 horas. Y usted podrá presenciar a las bandas Familia Rechazada, Saint Mangata, Cono Ramone, Soponcio y Agonía. Recuerde, este sábado 17 a partir de las 18 horas en el frontis de la Casa Estación en la Plaza Ignacio Guerrera Pinto. También les recordamos que se van a estar desarrollando actividades deportivas en diferentes canchas de la comuna y es por eso que los invitamos a revisar las redes sociales de la municipalidad para que estén informados y conozcan el calendario que corresponde a su sector. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté plenamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Thank you.